noche cuando miro las estrellas. Parece ser que escucho yo tu voz hablándome de cosas tan hermosas que a veces yo no puedo comprender. Te hablo yo de cosas del pasado, de cosas que no tienen ya valor, de cómo me liberaste de mi soledad, de lo feliz que soy yo con tu amor. Te amo, te amo, mi vida es tuya, sufrí pero ya no que tú me ayudas. Te amo, te amo, lo grito a los vientos y el mar y los cielos son testigos de mi amor por ti. Yo de cosas del pasado, de cosas que no tienen ya valor, de cómo me liberaste de mi soledad, de lo feliz que soy yo con tu amor. Te amo, te amo, mi vida es tuya, sufrí pero ya no sufro porque tú me ayudas. Te amo, te amo, grito a los vientos y el mar y los cielos son testigos de mi amor por ti. Te amo, te amo, mi vida es tuya, sufrí pero ya no sufro porque tú me ayudas. Te amo, te amo, lo grito a los vientos y el mar y los cielos son testigos de mi amor por ti. Y el mar y los cielos son testigos de mi amor por ti. Y el mar y los cielos son testigos de mi amor por ti.